tiempo para la actualidad. Vamos a quedarnos con citas de este fin de semana, citas relacionadas con la tauromaquia, porque podemos hablarles del arranque de la inauguración del curso de la Escuela Taurina de Ubrique. Va a ser a través de un tentadero en clase práctica este próximo domingo. Y bueno, pues como decimos, es un evento que tradicionalmente supone lo que es la puesta en marcha de todo el curso para los integrantes de esta escuela taurina, que lo cierto es que además cumple este año su 10º aniversario. Así que, sin duda, un ejercicio especial, un año especial para ellos. Tenemos con nosotros a diversos integrantes de esta escuela, desde los más veteranos hasta los más jóvenes, que empiezan a dar sus primeros pasos en esto del mundo de los toros. Y bueno, pues antes que nada vamos a pasar a saludar a un amigo de esta casa como es Vicente Castaño. Bienvenido, buenos días. Hola, buenas tardes. Hola. Lo cierto es que, bueno, pues Vicente, como saben, profesor, colaborador, impulsor en definitiva desde sus orígenes de lo que es esta escuela taurina, que como decimos, bueno, pues de nuevo dando sus pasos para comenzar otra temporada, ¿no? Exactamente, dispuesto a estar ahí con los zagales y a empujarles para adelante. ¿Cómo, en cuanto a salud, cómo está la escuela después de 10 años? Porque un año, desde luego, a celebrar este 10º aniversario. Pues muy bien, va muy bien. Gracias a Dios por la participación de los críos, de la ayuda, de la colaboración del ayuntamiento, de Salvador que hace la foto, de todo el mundo. El público que colabora también con las papeletas de la rifa. Y entonces ya hemos tenido un concursante que fue ganador este año pasado de la Becerra de los Añojos, que es Mario, y entonces todo esto quiere decir que va cogiendo ese fruto, ¿no? De la semilla cuando se siembra en el campo la semilla, pues la escuela igual. Y entonces pues cada día ahora mismo están asistiendo, se van unos, vienen otros, pero no deja de continuar la eso, que ya llevamos 10 años ahí. Bueno, yo llevo del 2007 que empecé en mi casa. Y gracias a Dios, pues muy bien, bastante salud, ¿no?, en la escuela, y esperemos que siga, que veamos alguna figura en los ruedos un día. Pues en eso se está, y la verdad es que la cosa promete, ¿no?, porque hay jóvenes, como te referías, ¿no?, al propio Mario Sánchez, que tenemos aquí con nosotros, ya está con nosotros en varias oportunidades aquí en la radio, que fue el triunfador en cuanto a becerradas, ¿verdad?, el pasado año, la pasada temporada. Mario, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y bueno, pues junto a él también saludar a Javier Caro, Rubén Fernández y José Luis de la Torre. Todos muy jóvenes, están iniciándose en esto del toreo, pero bueno, ya con experiencia, me comentaba Vicente, a pesar de su corta edad, a todos bienvenidos, buenos días. Buenos días. Vamos a conversar con todos ellos sobre lo que va a ser, como decimos, la cita de este fin de semana, de este domingo, pero en definitiva del arranque de lo que es la escuela taurina, que echamos cuentas por aquí, Vicente, y más de una veintena de alumnos en este curso, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que, bueno, se ha mantenido casi siempre, 19, 20, 21, 22, y yo creo que sigue funcionando esa cantidad de alumnos. Porque siempre se van algunos, pues bueno, pues en otros caminos que no les gusta a lo mejor esto, se ve que es complicado, total, que bien, pero gracias a Dios, bien. Hay que destacar esa cifra y en general el hecho de que contéis ya con una trayectoria de 10 años, digo por lo complicado, ¿no?, del momento en cuanto al tema de los toros, a la tauromaquia, pero a pesar de eso, la verdad es que en Ubrique se consolidó en su momento y se sigue con un buen número de alumnos, ¿no? Sí, aquí en Ubrique siempre ha existido la afición de querer ser torero, ¿no? Pues la inicia antiguamente que estaban los Renitas, después pues el Pato también estuvo con muchos alumnos, que hubo también una cantidad bastante buena, de 20 y tantos, 30 y tantos zagales, y en lo del Pato pues salió Jesús, salió 3 o 4 han salido ahí para adelante, salió Rafalillo también, de ella como también como con caballo, y ahora pues he iniciado yo la iniciativa y mira, también vamos por buen camino, que hay 2 o 3 que ya han participado en la televisión, que no aprobaron, pero vamos, están ahí, y esperemos que este año puedan meter la cabeza para arriba. Hay de los pueblos, han venido de Prado Rey, han venido de Ahora hay hasta un chiquitito ahí de Villamartín, de Arco, de San José del Valle, en fin, que de Benocá, de, y pasó como alcalde de todos los pueblos. Sí, sí, insistimos, recordemos, Escuela Taurina Comarcal, De Ubrique, de la Sierra de Cádiz. Así que se acoge a alumnos de diferentes pueblos de la Sierra. De todo lo que quiera venir, está la puerta abierta. Más de una veintena de alumnos, y en cuanto al equipo humano, profesores, colaboradores, ¿quiénes son los que conforman esa plantilla este año? Bueno, lo que es la directiva, pues está Cabrera, que es el director. El presidente y director está Eduardo Ordóñez, ¿no? Como secretario está Osorio, ¿no? Y Juan también como profesor artístico, digamos, y yo. Bueno, pues sobre la escuela, que sigue contando, como decimos, con esa gran afición. Hablaba antes con todos los alumnos que tenemos por aquí, como decimos, cuatro, claro, de diferentes edades, pero, y aparte de todos los que son, claro, ¿no? Y me decían que todos ellos ya tienen experiencia, además, que... Ya la han colido a Becerril. Por tanto, si os parece, vamos a hablar un poco de Javier, en tu caso. ¿El primer año que comienzas con la Escuela Taurina o no? No. Coméntame, ¿cómo surge eso de un poco, pues dar el paso y entrar dentro de la Escuela Taurina? Seguro que tienen muchos amigos que a lo mejor están en la escuela de fútbol, otros en el baloncesto. ¿Por qué los toros? Porque a mí, primero porque mis amigos fueron todos los toros y a mí me gustaron al fútbol. Y después no quería, así que yo me fui ya a los toros como estaban mis amigos. ¿Te gustaban más, no? Sí. ¿Y qué, por ahora, que es muy difícil o no? No. ¿No? Y ya, bueno, todos vosotros habéis participado con Becerro, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se pasa? Muy chulo. ¿Un poquillo nervioso o no? Sí, a lo primero, pero ya cuando le das el primer pase ya no. Ya te vienes arriba. Vas cogiendo experiencia, ¿no? Sí. Que en tu caso, Javier, ¿cuántos años tiene? 10 años. Bueno, pues fíjense, con solo 10 añitos. En el caso de Rubén, pues todavía menos, ¿no? Rubén, tú tienes que tener 8. 9 años. 9 años. ¿Y qué, Rubén? Cuéntanos. ¿Cómo es que te apuntaste en la Escuela Taurina? Que me gustaban los toros y me quería apuntar. También me imagino que los amigos, ¿no? También muchos de tus amigos estarán, ¿no? ¿Algunos o no? O sea, que eras convencido tú mismo, ¿no? Que querías apuntarte a eso de los toros. Sí. Rubén, que es vecino mío, yo sé que con el capote anda para allá para acá, que sí. Sí. Jugando allí en la calle, ¿eh? Además del balón, también el capote siempre a mano, ¿eh? Sí. Algo así, Rubén. Rubén, como decimos, 9 años, y José Luis de la Torre, un poco más mayor, pero ¿cuántos años, José Luis? Yo tengo 13. 13. ¿Y cuántos años llevas en la Escuela Taurina? Llevo 3, voy a cumplir. 3 ya. Vale. Así que poco a poco van cogiendo conocimiento, y también, imagino, ¿no? Ya te has enfrentado a Becerro. Sí, a Becerra y eso, y me he puesto delante. ¿Y qué piensas sobre este año? ¿Qué tal? Pues yo vengo con muchas ganas para empezar el año y a darlo todo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuántos días vais a clase? Vamos 2 días en semana, vamos martes, viernes o martes y jueves. Y vamos otro compañero allí a entrenar. Y para alguien que está afuera, ¿no?, de lo que es una escuela taurina, hay teoría, evidentemente lo principal será práctica, pero ¿cómo lo hacéis? ¿Siempre allí en la Plaza de Toros? Pues nosotros entrenamos, nos ponemos entre compañeros y nos hacemos toros y eso. Pues diversos años él ya, en vuestro caso, nos comentaba, ¿no?, Javier y Rubén también, poco a poco, avanzando en la Escuela Taurina. Y qué decir de Mario, que como comentamos, ¿no?, Mario, que ya vivió un gran año en la pasada temporada. Y este año, Mario, ¿qué? ¿Cómo lo afrontas? Pues con muchas ganas y a darlo todo y a estar lo mejor posible que se puede estar. La verdad es que fue un gran año, el año pasado, con ese triunfo, y bueno, me comentaban, ¿no?, antes, fuera de antena, que también tenéis grandes perspectivas este año a través de lo que son los eventos organizados por Canal Sur, ¿no? Sí, claro, Como yo el año pasado gané el concurso de las becerradas, pues este año el premio del concurso de las becerradas es entrar directamente a Canal Sur sin hacer las pruebas que hay que hacer antes. Es muy complicado esto, 17 años, Mario, supongo, ¿no?, que hay que tener mucha paciencia, mucha entrega, y porque esto de los toros está complicado, ¿no? Esto hay que tener mucha paciencia y entrenar, y cuando te llegue la oportunidad de aprovecharla al máximo, no dejarlas que se vayan. Imagino, Vicente, que además son todos una gran familia, con eso además que les une, ¿no? Además, ¿no?, de que todos son muy pequeños, intentando aprender, y bueno, pues esa afición por los toros, allí, como decimos, supongo que un gran grupo, una gran familia, ¿no? Sí, hombre, la convivencia en la plaza es buena, porque vamos, ahora mismo hay dos etapas, los que son más grandes, que ya han toreado más, y los chiquitillos que van llegando. Los chiquitillos que van llegando, pues es bonito también, que ellos lo que quieren mayormente es pues, jugar, pero los tienes que ir acoplando de que se hagan el torito, cuando ya le dan una poquita de carrera a la plaza, un par de puertas, que ellos han estado ahogados, pues entonces ponerlos a hacerse pareja uno al otro. Una vez hay un carro que es más chiquitillo y lo cogen, y otra vez por los pitoncitos. Uno se hace en el toro al otro, y entonces pues ya rectificándole las cuatro cositas de que saquen los bracitos, de que metan los riñones, que pues, que es la pierna para adelante, pues. Y ya pues ellos, cada uno va saliendo, al pues ya al final. A veces cuando ya están terminados, bueno, pues se dejan que vuelven a su libertad también allí. Pero al hoy pues, lo bonito que es que son chicos y castan enseguida respeto a los demás, ¿no? Es llegar, saludar, a la hora de irse lo mismo, ¿no? Tanto chiquititos como grandes, eso es muy bonito. Pues yo me lo encuentro por la calle, a lo mejor me llaman Vicente y vienen y me dan la mano de hacer un agua con los críos, ¿sabes? Eso es, está muy bien. Y los grandes ya pues también se hacen su toro, se acoplan también unos a los otros y a funcionar bien y prácticamente pues bien. A ver. Así que, además, mucho más que toro, ¿no? También formación de como persona y, claro, y educación, ¿no?, para ellos. Sí, sí, lo importante es eso, que se respeten siempre y respetarnos nosotros mismos entre ellos, darnos a respetar y que ellos pues siempre respeten a uno lo que le dice, que a veces a lo mejor está diciendo una cosa y a lo mejor está equivocado, porque a lo mejor ellos la ven de otra forma. Pero a la hora de enseñarle a uno, ellos tienen que gastar lo que uno le enseña. Y ahora después, bueno, ya ellos lo practican, pues, una vez que está delante de la cara al toro, pues tú cogerle la mano y decirle, no, baja la duela. Ya es el que se tiene que dar cuenta que uno da doble de afuera o de atrás, le diga al maestro, pues, mira, baja la mano o súbela. O eso ya es el que tiene que escuchar y obedecer y ver lo que está haciendo, darse cuenta que es lo que hay que hacer. ¿No? La verdad es que es una importante cantera, por tanto, en nuestra localidad que seguimos manteniendo. Y entre ellos, por ejemplo, Mario, decíamos, que comentábamos con él, ¿no?, que debe ser este, es lo que se espera, ¿no?, que sea de nuevo un gran año, ¿verdad? Ahí va, claro, hay que darlo todo y las oportunidades no se pueden ir, hay que aprovecharlas al máximo. Pues el arranque va a ser este fin de semana, este domingo, con la inauguración del curso, con este tentadero en clase práctica. Si os parece, comentamos un poco en qué va a consistir, quiénes son los alumnos que van a participar. Sí. Serían Juan Luis Sánchez, Mario Sánchez, Juan Rodríguez Orellana, Diego Herrera, Ángel Pérez, José Luis de la Torre, Antonio González, Alfonso Vázquez, Miguel Osorio, Juan José Gómez y Juan Mateo. Y de los alumnos chiquititos serían Juan Manuel Virués, Rubén Pérez, Pepe Escasilla, Francisco de Paula, Adrián Ortega, Hugo Pérez, Mario Torres, Javier Caro, Rodrigo Sevillano y de aficionados prácticos, Juan Mulero el Caballa y Andrés Ortiz. Son chavales, la mayoría de Ubrique, pero también, como decíamos, ¿no?, de distintos pueblos de la sierra, ¿no? Sí, sí, de Villamartín viene. De Villamartín viene, ¿cómo es?, Rodrigo. Y de Prado Rey viene Juan Antonio. Si esto lo asemeja... De arco viene Osorio. Si la escuela taurina la asemejamos a una escuela de fútbol, diríamos que los entrenamientos, lo que se va haciendo cada semana, y este tipo de eventos serían prácticamente como partidos, ¿no? Entre comillas, en definitiva poner en práctica los conocimientos, ¿no?, que claro, se van cogiendo igual durante toda la semana, ¿no? Ah, el de la perdiz también, uno que vive en la perdiz también viene, que también es de afuera. Eso la perdiz asciende de Argar, de Arco, ¿no? Uh-huh. O de la cruz es de la ardillita esa que hay ahí. Sí, sí. Ahí viene uno también. Pues, el Tentadero en clase práctica este domingo. ¿Qué otros eventos tenéis programados para esta temporada? Ahora, pues esta temporada va Juan Luis, Juan Luis Sánchez va también a las pruebas de la televisión de la vaca. Y Alfonso y Alfonso Vázquez van también a las pruebas de la vaca. Sí, a ver si tienen suerte también y parece que los veamos los tres en la televisión. Que sería un cartel completo. Uh-huh. A ver, para la televisión también. Y después para los años, pues tenemos a Osorio, la de los años este año. Y después para que esa la misma posiblemente viene aquí. No sé el día que posiblemente viene aquí a Obrí, la de los años. Uh-huh. A ver. ¿Y otros tentaderos que tengáis previsto? Sí, ahora ya lo que vayan surgiendo, pues bien al campo o bien. Después porque se haga algún evento más por aquí por la sierra. Ahora mismo yo todavía no estoy muy informado de todo lo que vaya a ir surgiendo. Uh-huh. No sé si algo especial, teniendo en cuenta que es el décimo aniversario de la escuela, si tenéis en mente. Hombre, lo bueno sería que para la feria, hacer los 10 años de la escuela, porque se forme otra vez la novilla que se hizo este año, que salió eso muy bonito. Pues completar una novilla también con de luces también con los alumnos de la escuela. Y también sería eso muy bonito, poder lograr ese acontecimiento. Uh-huh. En cualquier caso, bueno, pues hay ideas en mente que todavía se tienen que cerrar, sí, pero... se tienen que cerrar, se tienen que ajustar para que eso salga. Uh-huh. Porque eso hace falta por la colaboración del ayuntamiento. Como el ayuntamiento está colaborando muy bien, ¿no? Pero hace falta... bastante colaboración, pues la participación también del público que acuda, de que porque la hora de estar en la plaza iban a torear a Dagales y aquello se ve lleno, pues se tiene más ilusión todavía para todos, ¿no? Para los críos, para uno, para las ganas de luchar todo el mundo, pues todo eso es bueno. A las 12 del mediodía, este domingo, y supongo que para vosotros, bueno, pues emocionante, ¿no? No sé si... nervios, comentadme, ¿cómo se espera lo que es ese tentadero del domingo, Javier? Pues yo estoy un poquito nervioso. Hay que reconocerme, un poco de nervioso, pero bueno, es lo normal también, ¿no? Supongo que los toreros, imaginémonos, ¿no? Si estarán nerviosos en cada una de las corridas de toros y por mucha veteranía que tengan. Bueno, eso es importante, ¿no? Los nervios te ponen en alerta, ¿no? Javier y Rubén, ¿qué? Igual, unos poquitos de nervio. Sí. Pero por mucha otro. Mucha emoción. Claro. Y además, sabiendo que están vuestros familiares, vuestros amigos, supongo que José Luis es algo especial, ¿no? Sí. Hombre, especial porque esa es la oportunidad que nos dan los maestros, no la tenemos todos los días y habrá que aprovecharla todo lo que se pueda. Además, Mario. El hecho de contar con público, estar ahí en la arena, no es lo mismo evidentemente, ¿no? que practicar, que en una clase habitual, sino que ahí tú lo habrás comprobado, sí que es una prueba ya mucho más importante, ¿no? Ahí va, no es lo mismo estar entrenando o ir de tentadero al campo, que te ven los ganaderos y los chavales que vayamos de tapia, y no es lo mismo, siempre si hay público, pues te entra algo de nervios, pero es como si no estuviera. Supongo, Javier, que uno sueña con, como los toreros que ve, ¿no? Salir un poco a hombros, ¿no? Sí, claro. ¿Es Rubén? Bueno, pues son los alumnos, algunos de los que van a participar este fin de semana, este domingo, a partir de las 12 del mediodía. Como decíamos, Vicente, este tipo de eventos, ¿no? Que son fundamentales para que ellos se vayan formando, se vayan dando cuenta también y ver cómo también reaccionan ante el público. Bueno, pues es otra parte de su formación, ¿no? Sí, esto es una parte muy principal para los críos, porque llegan y entonces lo que le cuentan, lo que ven en la televisión, pues es otro mundo, porque ya está presentado lo que, digamos, el potaje está limpio. Pero aquí se empieza a los revolcones, al enfrentamiento de una becerra, al enfrentamiento que hay que salía una becerra que ya han salido otros zagales antes que te dan el revolcón, la presión del público, pues todo eso es acostumbrarse a ver lo duro que es esto, ¿no? Y al luego muchos pues siguen, ¿no? Que algunos pues le dan un revolcón y se sacuden y cogen la puerta y no vuelven. Pero otros se embarrancan y le echan más coraje y vuelven ahí otra vez. Y no, esto tengo yo que estar ahí, ¿sabes? Y entonces eso es bonito. El que tú los veas y digas, bueno, pues esto no es para mí, y coge la puerta y apagata. Y otros pues se crecen más. A ver. Lo imagino además que lo habéis visto en numerosas oportunidades, ¿no? Después de tantos años. Bueno, pues aparte no todos van a servir, ni igual que ocurre con el fútbol, claro. Pues también con los toros, pero al menos, bueno, son aficionados, y van a ser aficionados seguro para toda la vida, ¿no? Esto, hombre, hay muchas matices que ahora mismo pues ya se le está haciendo también, de que traigan el graduado escolar, que presenten el graduado escolar, que buena señal de que están formados, ¿no? Y que ahí no se enseña, no se enseña que sea un flow ni que sea un vago, sino que ahí se enseña a ser formado y a cumplir el ensueño que ellos tengan y la idea que tengan. Porque en todos los trabajos hay que tener una pensión. A ver, aquí es un sacrificio muy grande, porque lo principal de todo, para los niños, para todo, lo principal es la escuela. Que ellos aprendan su escuela, se sitúen para estudiar su carrera. Y ahora esto está detrás, que hay que echarle su hora de entrenamiento también, su hora de preparación, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Pero lo principal de todo es la escuela, que cuando van allí a la escuela, que todos los días no ponen, que el día que vayan, 2 horas, o 1 hora, o un día sí, o otro día no vayan, porque tengan que hacer los deberes y sus cosas, pues no pasa nada. Ahora, ahí deben de ir, si quieren, una vez o 2 en semana para rezar y que están ahí, y poderle dar luego y después, porque luego y después a la hora de ponerlos también, pues siempre aquel que más va, que tiene más continuación, pues es el que más pronto se prueba. A luego después pues está en el desarrollo que haga. El desarrollo bueno, que ha demostrado que tiene esclavitud allí, que se está peleando con los trastes, y después de ponerle ante la cara a un becerro y funciona, pues se le da más ventaja, ¿no? Y entonces, pero que sepan todo, que lo principal de todo es la escuela. Y ahora después esto es un sacrificio también, un deseo, una cosa que le gusta a uno, como el que le gusta el cante o le gusta otra cosa, pero hay que echar muchas horas. Estos son muchas horas de entrenamiento y de preparación. Y de ver vídeos, de ver toro, porque se trata de esto. Hoy hay muchas cosas en contra, pero no pasa nada. Esto, pues cada uno se irá dando cuenta de que el que quiera ir a los toros, porque vaya a los toros. El que no quiere ir a los toros, pues irá a tomarse una cerveza. Y ya está, o al fútbol, al cante, o a lo que quiera, ¿no? Y entonces, lo que se está enseñando es bonito. Y lo principal es de que ellos pongan atención a todo, a la hora de clase, cómo se les explican las cosas, y ve ellos vean que esto es en el principio, donde se va a llegar, pues nunca se sabe, porque a menos un sagaz no se le ve a la misma manera, o no le ve cualquier cosa, se le mete eso en la cabeza y aprende y coge. Y al final acaba. Todavía sería posible, porque lo mismo nos están escuchando, hombre, a esta hora es difícil que haya pequeños escuchando, estarán ahora mismo en clase, pero ¿sería posible todavía inscribirse en la escuela? Sí, eso está abierto durante todo el año. Nosotros tenemos allí un formulario para rellenarlo, y entonces pues los días de clase, que ahora mañana es viernes, pues yo voy a andar por allí a las 4 las 4 y media o por ahí, y el que se quiera pasar recuerde el formulario, y entonces pues se apuntan, y ya pues el director de la escuela los va recogiendo y ya ellos los va metiendo en el archivo para irlo teniendo en cuenta para otro día, pues que pueda ir a estrenar y puedan, cuando quieran, que sea de todos los alrededores de esto pueden asistir. Uh-huh. Que sea, vamos, de los 8 años para arriba, está iniciado de los 8 años para arriba, ¿no? Lo que es en la escuela hasta los 21, y para mí que está ahora. Que lo pasa que van algunos más chiquititos, que bueno, pues andan allí entretenidos ellos. A ver. Sobre las entradas, para el domingo, ¿hay entradas? ¿Hay algún tipo de colaboración? Sí, se está haciendo una rifa, que tienen los zagales, tienen las papeletas de 2 euros, ¿no, Mario? 2 euros. Y entonces, pues, hay para participar, ¿no? En la rifa, que habrá un lote ibérico, ¿no? Un lote ibérico, y ya está, eso lo esencial. Y entonces, el que compra una papeleta le dan una invitación. Uh-huh. A ver. Una forma además de colaborar, claro, ¿no? De colaborar y tal, ¿no? Porque todo precisa de dinero. En cuanto al presupuesto, ¿cómo lo lleváis? ¿Con ayuda de los ayuntamientos? Sí, los ayuntamientos, hombre, con la colaboración de los ayuntamientos, la cosita que se recoge de la rifa, eso va tirando ahí a poquito a poco. A ver. Pues todo y en torno a la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique, que recuerden cumple 10 años en esta temporada que va a arrancar este fin de semana, este próximo domingo a las 12 del mediodía, con ese tentadero en clase práctica, que dará el pistoletazo de salida a lo que son las clases y los distintos eventos de este nuevo curso. Pues nos vamos a quedar aquí, estaremos atentos, por supuesto, a todas las novedades que nos vaya dejando la escuela, con todos los eventos, con la trayectoria además de todos ellos. Y nada, muchísima suerte para este próximo domingo. Si os parece, nos quedamos invitándonos a los ubriqueños a que se pasen por allí, ¿verdad? Por la Plaza de Toros, es una forma de apoyaros también, ¿no? Ahí, claro, y a toda la sierra, que es domingo, es una buena hora, a las 12 de la mañana. Salen, se dan el paseíto, se toman su cervecita y entran a ver los chiquillos. Además es divertido. Ahí va, yo quiero dar la que venga todo el mundo y que nos apoye y que nos acompañe ese día, porque para nosotros es muy bonito que haya gente, no que haya dos personas en la grada, ¿sabes? Yo quiero que nos ayude todo el pueblo y que vengas a vernos. Pues este domingo, por cierto, estaba pensando en el tiempo. Da bueno, pero sé que viento lo peor, ¿no? El viento, bueno, pero a las 2 de la mañana o por ahí algunas veces suele saltarse casi a esa hora. Pero vamos, allí el viento, lo que esté fuerte, fuerte, pues a veces coge, pero allí para que no... Pues busca ya, yo he echado papelillos y busque. También es una forma de aprender cuando salte el viento, ¿no? Es otra forma de ir aprendiendo ante los factores meteorológicos, ¿no? Ahí, al sitio donde menos coge el viento. A ver, eso también es una parte importante para los toreros. A ver, descubrir dónde ataca menos el viento y allí llevarse el bicho. Pues con, como decimos, esa cita para este próximo domingo, nos vamos a quedar, insistiendo, deseando suerte para todos los alumnos que están por aquí y todos los que en definitiva conforman la escuela. Javier, Mario, Rubén, José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado, por supuesto también a Vicente Castaño. Y nada, suerte, que vaya perfectamente a disfrutar, ¿no? de esa afición que tenéis por los toros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.